Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Y a los mamás, ¿creéis que hay mamás hombres? Yo creo que sí, y que hay hombres que han tenido que hacer de mamá también, sin perjuicio de su identidad sexual, pero sí con el cargo y la responsabilidad que conlleva ser madre y madre espiritual también. Yo creo que eso sí podemos ser los hombres también, ¿verdad? Vuélvete al hombre que tienes a tu lado y dile, puedes ser madre espiritual. Y eso no es ningún insulto, sino más bien una bendición. No es ningún descalificativo. Es una bendición. Madre no hay más que una, dijo alguien. ¿Verdad? Madre no hay más que una, y a ti te encontré en la calle, decía el dicho. En el colegio le dijeron a Jaimito y a todos sus compañeros preparar una redacción con la frase madre no hay más que una. Entonces primero le tocó a Tomasito y él leyó su redacción, pues mi madre me cuidó cuando yo estaba enfermo y me curó, me dio la medicina, es que madre no hay más que una. Ah, todos bien aplaudiendo. Pedrito, a ver qué tal. Pues yo también no podía hacer un trabajo manual para el cole y mi madre me ayudó y le saqué un 10 en el trabajo. Así que es que madre no hay más que una. Y le llegó el turno a Jaimito. En América creo que es Pepito. En Cuba es Pepito. En otros países de Sudamérica no sé cuál es el nombre, pero bueno, a este niño especial le tocó leer su redacción. Y dice, el otro día teníamos invitados en casa y pues les estábamos sirviendo en la mesa del salón y mi madre me mandó a por una cerveza al frigorífico y cuando llegué al frigorífico le dije, madre, no hay más que una. Entonces, ese era el madre no hay más que una de Jaimito. Espero que podamos sentir algo más que eso, algo más que el madre no hay más que una. Me da mucho gusto en este día tener a Gloria con nosotros, ¿verdad? Le damos un aplauso de bienvenida por la visita. Viene con su niña, que se llama Keila, así que como imaginaréis, no se me va a olvidar ese nombre, ¿verdad? ¿Hay algún visitante más? No sé si... ¿no? ¿O alguien que se sienta como visita? No creo. Muy bien. ¿Cuántos admiran a las madres? Madre no hay más que una. Eso es cierto. Y en este día especial, pues el Señor me llevaba a hablar de una madre especial, y no es que me esté moviendo hacia el ala católica, pero sí quiero hablar de la Virgen María. Y podemos decir Virgen María, ¿verdad? Porque algunos evangélicos como que se echan para atrás. Podemos llamarle, sí, fue el nacimiento de Cristo, creemos en el nacimiento virginal de Cristo por obra y gracia del Espíritu Santo, y por eso podemos decirle Virgen María. He tenido conversaciones en estos días con estudiantes muy católicos, muy creyentes, con mucha fe y con un concepto social tremendamente enraizado, y llegábamos a la conclusión de que por lo menos algunos católicos sinceros que aman al Señor de verdad no adoran a la Virgen tampoco. ¿Okay? Y entonces ahí yo creo que nos llevaremos sorpresas en el cielo, de que no habrá muchos nombres, ¿verdad? No habrá denominaciones, sino aquellos que han seguido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y yo creo que los hay en la Iglesia Católica, hermanos. Los hay en otras religiones cristianas. Y dice la palabra que el espíritu de la verdad te llevará a toda la verdad. Así que hay muchos que están ahí dentro y que quizá por tradición, por no levantar ampollas, pues permanecen ahí. Pero vamos a orar por lo que hay de Cristo, ¿no? En esas personas, por lo que hay de seguir a Cristo y lo que hay rescatable y digno de aprenderse. Así que la Virgen María, vamos a ir a, es un mensaje que normalmente se da en Navidad, se habla de Lucas capítulo 1, pero había algunas características que me llamaban la atención y quisiera ser muy breve hoy, porque vamos a tener después, hay una canción de los niños, hay algo que tienen preparado y vamos a tener la Santa Cena. Así que quiero estar exactamente 12 minutos. ¿Me medís? 10 minutos de mensaje y 2 de llamado. ¿Creéis que se puede hacer? No. Vale. Entonces, el que me mida con los 12 minutos, yo le señalaré y diré, ese es un hermano organizado, ese es un hermano alemán. La semana pasada he estado en Alemania y en Austria. Sabéis algunos que fui allí a buscar a Keila. Keila ha estado 6 meses sirviendo en una especie de seminario, que es un castillo ahí en medio de ninguna parte en Austria. Donde hay que hacer piernas para subir a esa montaña, subes medio kilómetro y solo has llegado a la entrada del castillo donde están. Es una especie de seminario, es un lugar de retiro y ella servía ahí pues haciendo las mesas, limpiando, etcétera, y a cambio pues le dan instrucción bíblica. Ha sido una experiencia para ella muy muy enriquecedora. Ha compartido con gente de distintas denominaciones, incluso católicos también, tienen ahí una comunidad muy, muy, muy curiosa. Y he visto chavales muy jovencitos con un deseo de servirse unos a otros, servir a la Iglesia y servir al Señor y servir a la sociedad. Algunos, una chavala de 17 años me estaba hablando de cómo ella va cada día a predicar a una zona de Salzburgo, que es la ciudad más cerca. Es una zona donde hay una zona marginal donde hay drogadicción, etcétera, y va a predicarles a estos jóvenes, les lleva chocolate las noches de invierno y les habla del amor de Cristo. Esta chica de joven fue abusada y ella me abría su corazón y yo lloraba por dentro porque decía, wow, aquí tiene que haber algo del amor de Cristo, tiene que haber sido una transformación. Y ella es especialista ahora mismo en ayudar a otros, a otras jóvenes a salir de ahí, a salir de la marginación, a salir del despreciarse a sí mismas, de la miseria moral y espiritual, y está dando esperanza. Y esto es en Austria, ¿no? Un país que se llama a sí mismo poscristiano, y en Alemania muchos de los chavales que están estudiando ahí son alemanes, y el Señor nos llevó a tiempos de compartir que han sido para mí un regalo, a tiempos de cantar en el coche con mi hija y de alabar al Señor. ¿Creéis que se puede derramar la presencia de Dios ahí? Uno solito ahí cantando. Y de abrir nuestro corazón y de decir, si no fuera por el Señor, ¿dónde estaríamos? Y el Señor nos llevaba a Keila y a mí a la canción de Tomorrow un poquito, ¿no? Quitar las telarañas del pasado y enfocarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros, como familia, con ella como hija, conmigo como padre, con la iglesia en general en España. Y ella desea servir al Señor. No importa dónde, no lo tiene muy claro todavía. Va a estar 3 meses en España. Si Dios quiere, estará con nosotros en alguna ocasión acá en la iglesia. Y ella también dará un testimonio de este tiempo que ha sido para bendición. Solo esto es una introducción como Luis, o un paréntesis, ¿verdad? Y ahora viene el mensaje de 12 minutos. No me habéis empezado a contar los 12 minutos todavía, ¿no? Hace 12 minutos que empezó. ¡Wow! Nuestro hermano Luis está en la carne. Lucas capítulo 1, 26. Conocemos la historia de la anunciación del nacimiento de Cristo. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ¿una qué? Una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, ¿qué le dijo? Salve. Este salve, ¿alguien lo traduce? Hola. ¿Alguno le quiere ir más allá? Pues, hola. Hola, muy favorecida. El Señor es contigo. O sea, lo que viene después del salve sí es fuerte. Muy favorecida. Y eso vamos a ver lo que implica eso. El Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué tipo de saludo sería este. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, se haya llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Entonces María dijo al ángel, te has saltado la clase de biología. En otras palabras, era lo que le estaba diciendo. ¿Cómo? A ver. O sea, esto de concepto. Vale, muy bonito. Muy bonito. Bueno, muy bonito. O sea, imaginaros la situación. Se te aparece un ángel. Alucinas ahí. Y el ángel te dice: no temas. Yo estaría, vamos. Muchos de nosotros, si nos ocurre eso, nos tenemos que cambiar de ropa interior. ¿No es cierto? ¡Wow! ¡Tremendo! Y entonces ahí, bueno, pues, ¿cómo será esto? Pues, no conozco varón. O sea, ahí está la clase de biología, ¿no? Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo será llamado? Hijo de Dios. Ok, se considera que esta María, esta virgen, esta chica, tendría aproximadamente unos 17, 18 años, no mucho más. Y José, pues era un hombre ya formado. Había una diferencia de edad considerable, pero en esos tiempos pues se usaba ya tu niño para mi niña. Y ya se usaba pactar el matrimonio, y eso es lo que quiere decir desposada. Estaba ya... ¿Vale? Imaginaos que lo hiciéramos hoy en día así, ¿no? Pues ahí, hija, no mires a ningún otro hombre que él. Ya lo tengo elegido para ti. ¡Puf! ¡Mamma mía! Si a veces elijo la comida por mis hijas y ya me montan la bronca con que si elijo el hombre de sus vidas. ¡Wow! Sería complicado. Bueno, pues esta era la situación de María. Era una adolescente, pero me da la impresión de que cuando el ángel aparece a ella, no se asusta tanto como nosotros nos asustaríamos. Lo cual me indica que había cierta relación, cierta costumbre de que ese tipo de cosas ocurrieran. Y eso me encanta. Ella no se asusta tanto, como que había una comunión con Dios todos los días. No era una comunión de domingo, no era una comunión de jueves y domingo, estudio y predicación del domingo y ya me voy satisfecho porque ya he cubierto con mi corazón, ya he cubierto con mi conciencia, ya he cumplido con el Señor, ¿verdad? Me parece que había ahí algo más. Y cuando hay esa costumbre, no nos pilla por sorpresa la voz de Dios. ¿Sí entendemos? No nos pilla por sorpresa la voz de Dios. Es más, sabemos distinguir cuando es exactamente la voz de Dios. ¿Era una chica especial, creéis? Bueno, sí debía haber alguna característica especial, pero yo creo que en lo humano era una chica normal. Era una chica normal. Y estoy cada vez más convencido de que Dios usa chicos y chicas normales que simplemente le dejan sitio a Dios. Ya está. Ya está. ¿Puedes decir amén? Amén. Que simplemente le dejan... No era una joven demasiado talentosa, no se dice que supiera ni coser muy bien o planchar la ropa. No se habla de esos aspectos. Era una chica, creo, normal en ese sentido, pero que le dio lugar al Espíritu Santo para ser transformada por el Espíritu Santo y llevar a cabo el propósito de Dios, no solo para ella, sino para la humanidad entera, para ti y para mí. ¿Amén? Ahora, otra característica, y esto va para todos los que somos madres y madros. ¿Vale? Recuérdale, mujer, recuérdale a tu hombre, eres madre espiritual también. ¿Vale? Madre espiritual. Díselo, antes de que se duerma. Dile, eres madre espiritual, porque algunos hermanos aplican tan bien el versículo de cantad aún sobre vuestras camas, que cantan en las camas y vienen a dormir a la iglesia. Es una cosita, ¿verdad? Y otros que están durante la alabanza y están muy activos, pero llega la palabra y oye, es como si pusieras un somnífero. Y a mí me da pena a veces hasta despertarlos. Pero de vez en cuando sí me entra por ahí un diablillo y pego una voz y me da risa verlos pegar un bote de pronto y es un pastor un poco gamberro. Madres y madros, madroños y magros. La maternidad es una lata. Es una lata. Si eres honesta, o sea, te cambia tu vida, cambia tu físico para siempre. Hay algunas mujeres que pretenden que no, pero terminan haciendo el ridículo, honestamente, después de ser madre. Un embarazo te ensancha irremediablemente y no es ya la imagen perfecta que quieres dar, ¿no es cierto? Y estoy levantando ampollas aquí. En fin, sin embargo, no creo, y como hombres no podemos ni siquiera, con mucha distancia, no podemos ni siquiera vislumbrar el sentimiento, la compleción, la realización que implica ser madre. No hay un sentimiento, yo creo, más cercano a la paternidad divina, al sentimiento de padre, madre, Dios, porque ahora hay también esta discusión. Bueno, en fin, Dios es todo, Dios es padre y madre. Amén. Dios es padre y madre. No hay nada más cercano al amor de Dios que el amor de una madre. Así que fijaos la importancia. Y se me ocurre que María, imaginaos, le dicen, oye, ven aquí, niñita, se le aparece ese ángel, y vas a llevar a Dios en tu vientre, dentro de tu ser. ¿Cómo se quedaría? ¿Cómo te quedas? Y el Señor, efectivamente, el Señor me ponía, ese es el sentimiento y ese es el reto que debemos tener cada uno de nosotros como madres espirituales. El estar dispuestos a perder nuestra comodidad, nuestra imagen. Nuestra conformidad y nuestra comodidad, nuestro dejar de venir a la iglesia, calentar un banco y ya está, ya he cumplido. No, me da que cuando Dios nos llama a ser madres y nos llama a todos, amén, esto es para todos, es una lata el ser madre espiritual. Y muchos lo intentan postergar lo máximo posible. Hoy en día se está postergando la maternidad todo lo que se puede. Porque primero está mi carrera, primero está mi imagen, primero está mi... Y no hay espíritu de sacrificio. ¿Ok? Dicen, no, es que el tener un hijo me rompe todos los esquemas. Bueno, el tener un hijo espiritual te rompe todos los esquemas. Es una lata. Pero no vas a sentir nada más realizante, más pleno en tu vida que ganar un alma para Cristo. Y hay tanta necesidad ahí fuera de escuchar que hay un Dios que se quiere comunicar con los hombres, que quiere sanar su dolor, que quiere transformarles, que quiere darles nueva vida, que es necesario que primero sientas ese deseo de maternidad. Y lo primero que dirás es, como decía Merche, no soy digna, no soy digno. Pero empieza a quedarte embarazado. ¿Sabes qué? El embarazo humanamente arregla muchas cosas. Desarregla otras, desarregla la imagen. Pero metabólicamente, muchas mujeres que tenían granos, pues se le quitan con el embarazo. Sí que hay cosas que se regulan, las cosas importantes. Luego, cositas no tan importantes, casi todas que se refieren a la imagen, pues sí que se pierden, ¿no? Se pierde pelo, se pierde algo de dientes, pues el calcio normalmente baja, etcétera. No estoy animando. Pero sí digo también, hay muchos y buenos métodos de cubrir todo eso, porque eso es nada más que la apariencia, ¿ok? Pero lo realmente importante interior, la tensión arterial, muchas de esas cosas se regulan con un embarazo. Pero voy a más. Esas pérdidas en lo humano, en lo físico, en lo químico de tu sistema, no te importan tanto porque ya sientes un amor especial hacia la criaturita que se está formando ahí dentro. ¿Sí o no? Y quienes no hemos sido madre no podremos entender completamente, a cabalidad, esto. Pero yo creo que estoy... he vivido mi vida rodeado siempre de mujeres. Tengo 3 hermanas, soy el único chico. Éramos solo mi padre y yo contra todas las mujeres de la casa. Entonces, a veces era complicado, pero creo que entiendo bastante bien la mentalidad de las mujeres. Hoy en día también. En casa tengo 3 mujeres y soy yo el único hombre. Así que estoy en minoría y todo lo que hablo negativo de las mujeres lo digo desde el púlpito. En casa no me atrevo. Por eso me explayo aquí. Es donde único me dejan. Claro que luego me agarra de la verdad. ¿Qué has dicho? ¿Qué fue lo que dijiste? El ángel se le aparece y le dice, muy favorecida. Dile al que tienes a tu lado, muy favorecido, muy favorecida. Antes de que se me duerma otra vez. Que ya van por el segundo sueñito, algunos. Muy favorecido, muy favorecida, muy bendecido. Y a veces lo que el Señor me ponía es, tenemos este concepto de muy favorecida. Ah, muy favorecido, el Señor me va a bendecir en mi trabajo y voy a ganar más. O me va a tocar la lotería, o aquella chica va a ser mi novia, o aquel... ¿Me entiendes? Y tenemos un Dios talismán, un Dios que nos hace cómodos. Tengo malas noticias nuevamente. Dios no envió a su Hijo Jesucristo para que tú estés cómodo. Y a alguno le chocará eso. No es para que estés cómodo. Es para salvarte. Pero eso no necesariamente implica comodidad en tu vida. ¿Sí entendemos? No es para que estés cómodo. Es más, yo diría que el cristiano normal, el cristiano medio, tiene que estar incómodo consigo mismo todo el tiempo. Es una lucha constante, ¿sí o no? Es una lucha constante. Al igual que una madre es madre para toda la vida. Mi madre, hasta el día que falleció, me llamaba niño, el niño. Soy un niño de 53 años, pero el niño, soy su niño. La categoría de madre no se pierde, madre y de padre. La de hijo tampoco. La de hijo o hija tampoco. Y una vez que el Señor te ha nombrado madre y lo pones por obra, sientes ese amor, sientes esa misericordia por otras almas, sientes en tu vida diaria que el Señor te embaraza y que sientes, oye, si lo mejor que yo tengo en mi vida es a Cristo, yo tengo que compartir eso. Y te embarazas de una persona y le pones nombre y voy a orar por Pilar y voy a orar por Pedrito y por tal, y me embarazo de Pedrito y de Pilar y de... Amén. Y en ese llamado, Creo que hay madres, hay doblemente madres en Emaús, y yo doy gracias por esas madres físicas, pero espirituales también. Espirituales que con su vida, con su ejemplo, con su testimonio, están atrayendo a otros a los pies de Cristo. Dile al que tienes a tu lado, Dios no te llama para ser cómodo. Recuérdaselo. Dios no te llama para ser cómodo. Dios no te llama para que... para que me vaya mejor la salud, el trabajo, mi perrito, mi gatito y mi loro, mi pequeño círculo. Fíjate, me atrevo a decir que no vas a ser un cristiano completo hasta que no te embaraces. Hasta que no te embaraces, hasta que no te embaraces de alguien, hasta que no ames a alguien y comiences a orar y comiences a tener, a sentir la misericordia que siente Cristo por las almas. Creo que no hay compleción. Puedes tener un seguro de vida. ¿Sí me entendéis? Es el seguro de vida de que, vale, no voy al infierno. Es un seguro contra incendios, nada más. Es un seguro contra incendios. Pero no hay nada más, no hay contenido en esa vida hasta que no te embarazas. Hasta que no empiezas a clamar por alguien. Nuestra labor, recuérdalo, nuestra labor. Díselo al que tienes a tu lado, repite conmigo. Nuestra labor es llevar a Cristo a esta generación. Es comunicar que tenemos a Cristo a esta generación. ¡Pero comunicarlo! Porque hay algunos que todavía no se han enterado. Y todavía tienen como cosa fuerte, que mientras menos gente sepa que soy cristiano, casi mejor. Porque el que lo sepan me va a traer problemas. Están evitando el embarazo. Están usando anticonceptivos. Y algunos, incluso con un llamado para quedarse embarazados, a veces por el tipo de testimonio, por el tipo de vida, cometen abortos constantemente. ¿Sí entendemos? Muy favorecida. Somos favorecidos. Somos bendecidos. Pero algunos todavía no nos enteramos de que somos favorecidos, de que tenemos lo más grande del mundo en nuestras manos y no lo valoramos o no lo valoramos lo suficiente. Y hasta que tú no valoras lo suficiente, no lo vas a comunicar. Hasta que no valoras lo suficiente, no lo vas a comunicar. Hay una moda un poco extraña para mi gusto, sobre todo en las empresas, que es las mujeres que se quedan embarazadas no lo dicen hasta casi el tercer mes, como si fuera algo vergonzoso. O sí que es cierto que algunos lo dicen, pues, por el tema del empleo, que siempre es una cosa como un poquito sensible, pero otras no, como que se lo quieren callar. Pero yo creo que cuando esa semilla ha germinado en ti, no lo puedes callar. Estoy embarazada y es un gozo. Traigo una criatura al mundo, traigo vida. La vida se extiende a través de mí. La vida de Cristo se extiende a través de nosotros cuando compartimos el Evangelio. ¿Amén? ¿Lo crees? Y tendríamos que estar más orgullosos de estar embarazados. Tendríamos que decirlo, tendríamos que probar embarazarnos más de Cristo. Amén. Más para ganar a un mundo que no conoce. Si somos favorecidos, si tenemos el favor de Dios, si tenemos lo más grande en nuestras vidas. Tú puedes ver cuando hay un vendedor que cree en su producto o no. ¿No es cierto? El otro día estábamos como familia, estábamos en nuestro segundo templo que se llama Plenilunio. Y dentro de ese templo, el altar del templo se llama Primark. Bueno, lo dejo ahí. Y Karina y yo estábamos por fuera esperando a dos adoradoras de Primar que estaban dentro, que eran Keila y Genesis, y nos agarró por banda una de estas vendedoras de tarjetas bancarias. Nada más lejos de mi mente que coger otra tarjeta. De hecho, lo que estoy es soltando tarjetas, anulando, cancelando, porque son a veces una trampa auténtica. ¿No es cierto? No sé si tenéis esa experiencia, pero no. He tenido experiencias, pero negativas todas, con las tarjetas de crédito. Y lo que estoy es soltándolas. Bueno, os puedo decir que esta persona, esta mujer, nos persiguió durante 5 minutos para que nos paráramos un momento, y después de media hora hablando con esta mujer, cogí y firmé la tarjeta dichosa. Pero os digo una cosa. Os digo una cosa, y luego ya a nivel personal yo la felicité, le dije: eres de las mejores vendedoras que he visto últimamente, pero además tú crees en el producto. Y dice: hombre, dice, yo soy la... Me enseñó 5 tarjetas de la misma que estaba vendiendo, que es de un banco. Dice: yo soy la primera que estoy, y es que veo las ventajas, y otra vez, otra media hora. Brrr. Y digo: no sé si no me tienes que convencer más, ya estoy. Esa mujer estaba embarazada de la tarjeta. ¿Entendéis? Estaba embarazada de la tarjeta. Tenía un producto en el que creía y era tan bueno que lo tenía que compartir. Y en un día que era, ¿cuándo fue? Fue en el puente este, que no había mucha gente en el plenilunio. Pero después de nosotros le vimos como 4 personas más y todos firmaron. Yo les veía ahí. Esta mujer, aparte de ser buena vendedora, creía en su producto. Creía en su producto. Creemos en nuestro producto. Por ponerlo así, Dios nos libre de hacerlo como un sistema de ventas. No es una venta Cristo. Pero sí el espíritu de: creo en esto que tengo, que es lo mejor del mundo. Es lo mejor para un mundo necesitado. Es lo mejor para un mundo materializado. Es lo mejor para un mundo donde no hay referencias ahora mismo. Donde no hay autoridad. Donde no hay disciplina en los hogares. Es la respuesta para un mundo. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Me da que el problema es que no nos lo acabamos de creer, o no nos lo creemos del todo, porque si no estaríamos compartiéndolo. Si no estaríamos compartiéndolo. Estaríamos compartiendo lo bueno que es el Señor. Estaríamos compartiendo que nos sentimos perdonados. Estaríamos compartiendo que nuestra mente se llena de pensamientos positivos y de gozo cada día debido a su palabra. Estaríamos compartiendo que en medio de la tormenta podemos tener gozo. Estaríamos compartiendo que no buscamos solo lo que vemos con nuestros ojos, sino aquello que permanece para siempre. Que Dios nos libre de buscar solamente lo que vemos con nuestros ojos terrenales. Madres, felicidades. Madres espirituales, felicidades. Madres y madros espirituales, muy favorecidos, dice el Señor. Somos muy favorecidos, somos muy favorecidos, ¿lo entiendes? Somos muy favorecidos. Dile al que tienes a tu lado, eres muy favorecido. Eres un tío que aparte de tus talentos terrenales, Dios te ha dado su favor para gozar de toda bendición que viene del Padre de las Luces. ¿Recordáis ese versículo? Eso a mí me encanta. Toda bendición procede de ahí, no puede venir de otra fuente. No puedes buscarlo en otra fuente, pero las otras fuentes funcionan por un tiempo, es temporal. Pero tenemos el mejor producto. Tenemos a Cristo, aleluya. Tenemos a Cristo que nos renueva por dentro, de dentro afuera. L'Oréal te transforma de fuera adentro. De fuera adentro. Porque son bien costosos todos los tratamientos, pero Cristo es desde el interior, amén. Es desde el interior. ¿Cuántos quieren embarazarse? ¿Cuántos quieren embarazarse? Levántate conmigo. Y yo quiero embarazarme más, quiero compartir más ese producto que tengo, quiero creer más. Y alguno dirá, pues es que no soy digno, no lo estoy haciendo bien, es que quizá no soy ejemplo todavía. Bueno, cuando te embarazas tienes que cambiar tus actitudes. Cuando estás embarazada, madres bebedoras y fumadoras tienen que dejar de beber y de fumar. ¿Sí entendemos? O sea que el mismo proceso de maternidad va a hacer que tengas que cambiar hábitos en el nombre de Jesús. Y el que da la semilla para embarazarse es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo te llama favorecido y favorecida en el nombre de Jesús. Así que tienes todas las ventajas del mundo. Pruébalo. Pruébalo. No, que es que yo no soy digno. Pero Cristo sí. Pero Cristo sí. Sí merece la pena el producto. Amén. Levanta tus manos y di, Señor, yo quiero embarazarme. Embarázate por esas sillas que están vacías en el nombre de Jesús. Tienen nombre. Tienen nombre. Tienen nombre. Aleluya. Tienen nombre. Son de aquellos que están esperando. De aquellos que están esperando que uno de nosotros nos embaracemos con ellos. ¿Qué nombre dirás para ahí? ¿Qué nombre dirás para ahí? Dilo en alto. Dilo en alto. Dilo en alto. Embarázate por aquellos que quizá incluso conocieron un día de la fe. Y que hoy no están. El Señor los llama y nos llama a la reconciliación. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Y no es reconciliación entre unos y otros, sino reconciliación con Cristo. Cuidado. Tenemos ese ministerio, es reconciliar con Cristo. Y quizás puedes recordar algunos nombres de personas que han pasado por acá. Los reclamamos en el nombre de Jesús. Reclamamos, reclama para esas sillas en el nombre de Jesús. No porque se llenen las sillas, no porque se llenen las sillas, sino porque hayan transformaciones, porque transformemos a la sociedad, porque esta comunidad sea afectada por los cristianos, por los creyentes, por madres espirituales. Cierra tus ojos y declara: Señor, yo quiero ser más madre, quiero embarazarme cada día más. Perdóname, Señor, por no creer con todas mis fuerzas que tú eres la solución para otros, para un mundo herido, para un mundo desesperado, para un mundo que da la apariencia de seguridad. Pero hay tanta inseguridad dentro. Hay tanta ansia, tanta falta de paz, Señor. Clamamos para que seas tú cubriendo, oh Dios. Aleluya. Y para que en nuestro embarazo tomemos las vitaminas, los nutrientes adecuados para esos bebés que van a nacer en el nombre de Jesús. Y esos nutrientes, la palabra, es la oración, es el ayuno, es el testimonio. Aleluya, estamos confiando en ti, Señor Jesús. Para que tú nos saques de nuestra comodidad, de nuestra vaguería, de nuestra pereza espiritual, y que salgamos de esa zona de comodidad, esa zona de confort, para ganar a un mundo que está expectante, que está esperando recibir la buena noticia de que hay alguien que les ama, de que hay alguien que a quien les importa, de que hay alguien que cubre sus heridas, de que hay alguien que llena su intelecto, su corazón, sus emociones. Aleluya. Te alabamos, Rey de Reyes. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.